Radio Ubrique. Deporte. 6 y 17 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy jueves vamos ya a ir adentrándonos en lo que va a ser el fin de semana, en este caso las actividades que se van a llevar a cabo en los próximos días. Ya hemos destacado alguna cita importante, por ejemplo, la Titán Sierra de Cádiz, que ya saben que se celebra este próximo sábado aquí en nuestra comarca, en la Sierra, el estreno de Ubrique Unión Deportiva en casa el próximo domingo, o en este caso el inicio de las actividades de la Escuela de Pádel de Ubrique. Y es que este próximo sábado la Escuela de Pádel va a celebrar una jornada de puertas abiertas para todos aquellos interesados en conocer su dinámica de trabajo, sus actividades, conocer a los monitores que la dirigen, para ir preparando lo que va a ser la próxima temporada. Una temporada, o en este caso un curso, que arrancará el próximo jueves, día 1 de octubre. Pero como decimos antes, va a celebrar esta jornada de puertas abiertas para dar a conocer sus actividades. Vamos a hablar en unos instantes de esa jornada de puertas abiertas del club de pádel, de la Escuela de Pádel de Ubrique, que también pertenece, como saben, al club de pádel, cuya liga local, cuya liga social también tiene su comienzo de forma inminente, será ahora también en el mes de octubre. Pero también vamos a hablar de ciclismo, porque ya tenemos a nuestra disposición las clasificaciones finales de ranking andaluz y de la Copa Andalucía de Ciclismo en Ruta, con el protagonismo de dos ubriqueños, Paco Benítez y Rafa Rincón. Paco Benítez finalmente estaba pendiente de mantener la segunda posición del ranking andaluz en la última prueba que se celebraba en La Palma, pero finalmente no pudo mantener esa segunda posición debido a una caída que le hizo perder distancias en esta prueba y llegar con un retraso de unos 2 minutos con respecto al vencedor. Perdía unos puntos importantísimos que le han terminado relegando finalmente a la tercera plaza. Eso en cuanto a ranking en Master 50. En Master 40 ya saben que estaba decidido el vencedor, que ha sido el ubriqueño Rafa Rincón, ya lo adelantábamos la pasada semana. Y en lo que se refiere a la Copa de Andalucía, también el ciclista ubriqueño Rafa Rincón tenía opciones de meterse en el podium, entre la primera y segunda posición. Iba a tener una lucha directa en esta prueba, pero un inoportuno pinchazo también le hizo perder comba con respecto a sus rivales, y finalmente no solo no ha entrado en esas tres primeras posiciones, él ocupaba la cuarta, sino que ha bajado hasta la sexta. Perdió pues una minutada debido, ya decimos, a un pinchazo. Y con esta prueba prácticamente cierra la temporada Rafa Rincón, no así Paco Benítez, que a pesar de la caída, chapa y pintura sobre todo, las consecuencias, va a estar presente este próximo sábado en Puerto Lumbreras, en Murcia, donde se va a celebrar el Campeonato de España de Ciclismo en Ruta. El Campeonato de España de Ciclismo en Ruta, que ya en dos ocasiones se ha colgado la medalla de plata Paco Benítez, y bueno, pues va a intentar igualar, o si puede incluso mejorar. Además hay una subida suave, pero son varias vueltas al circuito, lo cual sin duda endurecerá sobre todo las últimas ascensiones. Por lo tanto, es un perfil que se adapta perfectamente a Paco Benítez. Esperemos que llegue en plenitud de forma. Ahora mismo está un poco renqueante por esa caída que se produjo en La Palma, y vamos a ver si el sábado nos da una nueva alegría y se cuelga del cuello alguna de las medallas que estarán en lucha en Puerto Lumbreras. Y ya que hablamos del Campeonato de España de Ciclismo en Ruta, también tenemos que mencionar hacer honor, por lo tanto, al Campeonato de España de Maratón BTT, que se celebraba este pasado fin de semana en Biescas y que también contaba con presencia ubriqueña, la de Jorge López Janeiro,

pone un autobús, como hemos podido escuchar a través de la publicidad desde hace ya algunos días, pone un autobús y saldrá mañana a las 6 de la tarde de nuestra localidad. Es lo que queríamos recordar, esa nota, que el autobús sale a las 6:30 de la tarde dirección Sevilla y que en este caso el autobús hay que cogerlo no en la misma estación, sino en la calle de arriba, en lo que es la avenida Carlos Cano. Destacar también que la 27ª carrera nocturna de Guadalquivir, que es la edición de este año, se han inscrito hay inscrito más de 18.500 corredores hasta de nacionalidades distintas, de más de 40 países. Pues una buena noticia. Bueno, una buena noticia es lo habitual, lo que viene siendo habitual de esta prueba, que año tras año ha ido concitando un mayor número de corredores. Ya este fin de semana, durante este fin de semana, los organizadores han comentado que han destacado varias novedades de esta edición, destinadas sobre todo a intentar evitar las aglomeraciones que ya tuvo la anterior edición. La salida y la meta en esta ocasión estarán en la Glorieta de Buenos Aires, que es una vía de 6 carriles que permite que todo fluya en espacio mayor. Y también pues se va a poner en marcha la salida por cajones de corredores en función de las marcas registradas. Luego habrá 1 kilómetro de vallas en el entorno de la llegada y 150 vigilantes de seguridad para una prueba que este año tendrá 8,5 kilómetros de botellines. En lo que se refiere ya al dispositivo organizativo, se distribuirán 37.000 botellines de agua entre los corredores y habrá 60.000 vatios de sonido, 25.000 de luz, que van a convertir la salida y meta en una auténtica fiesta. Y como novedad, además, se va a disponer un autobús descubierto en el que una banda animará la carrera y en la que los medios de comunicación podrán desarrollar su labor. Como ven, pues nuevas iniciativas que tienden sobre todo a, en este caso, a hacer la prueba más espectacular, a intentar llevar lo mejor posible el gran número de participantes. Insistimos, más de 18.500 corredores se van a dar cita este año. Como siempre, pues habrá corredores ubriqueños, que siempre los ha habido, y algunos que se van a desplazar por su cuenta, otros pues que residen en Sevilla, que también van a correr, y los que se van a desplazar en ese autobús, que sin duda facilita la labor también a los participantes de nuestra localidad, por una sencilla razón, y es que el llegar a Sevilla en coche particular y buscar aparcamiento por la zona de la carrera el viernes es una auténtica gesta. Desde luego es una odisea el con un coche particular, si no vas con tiempo, con mucho tiempo, el intentar buscar un aparcamiento y después salir de la ciudad. Entonces, pues, perdón, lo que viene a facilitarte el autobús sobre todo es eso, que te lleva, te trae, no te tienes que preocupar ni de aparcar, ni de tu vehículo, ni de llegar tarde, y además también para aquellos que han querido, junto a lo que es el transporte en autobús, pues también sumarse a la cena que se organiza allí después de la carrera, una cena, una comida, para aquellos después del esfuerzo, pues allí mismo. El Club de Atletismo Nutria Espantaneras también organiza una comilona, pues para reponer fuerzas y luego regreso vuelta a nuestra localidad. Pues ya saben, 27ª edición, ya 27 ediciones de la carrera nocturna de Guadalquivir, que desde luego la evolución ha sido espectacular, la de esta prueba, sobre todo en estos últimos años, cuando se ha disparado el número de participantes con el boom de running. Pues esto es una buena muestra, la carrera nocturna de Guadalquivir. Aquellos ubriqueños que vayan a salir mañana, 6:30 de la tarde, en la avenida Carlos Cano, podrán recoger o podrán montarse, podrán coger el autobús para participar en esa carrera nocturna de Guadalquivir. No regreso puedes decir desde el control lo que quieras, pero esa canción no es mía, que coste. Bueno, para aclararlo a nuestra audiencia, yo eso no. Habrá saltado solo, pero mía no es, desde luego. Así que vamos a retomar nuestra lista habitual y vamos a quedarnos hablando de otras cuestiones. Esa es una de las lugar este fin de semana en lo que se refiere a atletismo, pero además queremos destacar tres más, en este caso cuatro, vamos a hacerlo con cuatro. Las referente a carreras populares tenemos, por ejemplo, el sábado una novedosa muy cerca de aquí, en Prado del Rey, el primer cross trail Prado del Rey. Se tratan de 12 kilómetros y medio y lo más destacable es que la carrera es vespertina, es decir, comienza a las 9 de la noche y por lo tanto se va a desarrollar pues con nocturnidad. Eso será este próximo sábado. Y el domingo tenemos dos pruebas. Una en Cádiz Capital, la segunda carrera popular Afanas Cádiz, de 7 kilómetros y medio, con salida y meta en la playa de la Victoria frente a Isecotel. La prueba consiste en ir hasta el Ventorrillo del Chato y luego pues volver, ¿no? Hemos dicho 7 kilómetros y medio. La carrera de los mayores comienza a las 10 de la mañana y después pues hay pruebas también para los pequeños. Y también el domingo, en San José del Valle, se celebra la cuarta carrera solidaria Domingo Sabio. Serán 8 kilómetros y también es a las 8 de la mañana. Esto en cuanto a atletismo popular, también, bueno, atletismo popular, carreras populares, de menos de 12 kilómetros, a excepción de ese crawl trail Prado del Rey, que son 12 y medio. Pero también queremos destacar otra prueba que va a tener lugar el sábado, que es las 24 horas solidarias de la Breña Extreme. Es una carrera, como saben ustedes, en régimen de semi-autosuficiencia alimentaria en libertad de ritmo sobre un circuito de 25 kilómetros, aunque la primera vuelta es de 28. Aquí gana el que más vueltas le dé al circuito, vueltas completas. No vale ni media vuelta, ni tres cuartos, ni un cuarto. Son vueltas completas a un circuito durante 24 horas. Un tercio del recorrido, el piso es arenoso, dos tercios son sendero compactado. Ese tercio, la verdad que molesta un poquillo, bueno, que dificulta sin duda la carrera, lo que es esa zona arenosa, ¿no? Y bueno, en este caso va a haber dos ubriqueños, un ubriqueño y una ubriqueña presente en esta prueba, Juan de Dios Mateos Garcés y María de la Luz García Clavijo. Y como ya comentábamos nosotros, perdón de nuevo, para este sábado, sin duda, una de las citas estrella, una de las citas fuertes va a ser la Titán Sierra de Cádiz, la 11ª edición de la Titán este año, con cada uno de los sectores en los que se han ampliado los kilómetros de recorrido. En el sector de natación pasan a 4 kilómetros de nado en el embalse de Zahara el Gastor. Después, posteriormente, 120 kilómetros de bici, coronando el puerto del Boyar de Las Palomas y el puerto de Montejaque, y finalizará con 30 kilómetros de carrera a pie entre Zahara, Algodonales y regreso a Zahara. 5 ubriqueños van a participar en esta prueba: Ángel Pérez Chávez, Jesús Casillas Sevilla, Francisco Javier Lamela Bazán, David Domínguez Bueno y Juan Antonio Domínguez Bueno. Decir que este año, bueno, las distancias se han ampliado por mantener el formato del año pasado, con el fin de conmemorar el 10º aniversario. Ya saben que hicieron o prepararon un triatlón, en este caso con unas distancias más amplias que lo que habitualmente o con las que habitualmente contaba la Titán Sierra de Cádiz. El año pasado, a causa de la lluvia, el tramo de bicicleta se neutralizó, no se pudo celebrar, no pudieron competir, no pudieron montar en bici, por lo que está claro que la Titán quedó muy desdibujada, ¿no? Un triatlón sin el sector más importante, que es el de la bicicleta, que es normalmente el que decide la prueba, pues se convirtió en un duatlón, una especie de duatlón más festivo que competitivo, lógicamente, pues para que los desplazados, pues al fin y al cabo, pudieran correr y también porque así no tendrían que devolver las inscripciones, supongo. Pero el precio de las inscripciones, lógicamente. Pero este año, pues como el año pasado se aguó, y nunca mejor dicho, la fiesta, han mantenido el mismo formato, por lo tanto la misma distancia, que es la razón por la que este año pues vuelve a tener la distancia larga, no es que se vaya a convertir en algo ya fijo. Y bueno, pues también hay que destacar que ya el año pasado se redujo el número de inscritos debido a la dureza de la prueba, con ese aumento de kilometraje, y este año pues ha sido lo mismo. Está en torno a 120-130 participantes en estas pruebas. Normalmente pues llegaba a 200-250 participantes en otras ediciones, 300, y este año pues se queda en esas 120 inscripciones. Pues otra de las citas que va a tener lugar este fin de semana fuera de nuestra localidad, aunque está más cerquita, como decimos, esta Titán, Sierra de Cádiz. Bueno, pues parece que no tenemos suerte con la música. Ahora sí. Digo yo. Bueno, vamos a ver cómo solventamos. Esto es gracias a que hoy por fin contamos con algunos medios renovados. Entonces todavía tenemos que estar ahí configurando algunas opciones. Es decir, es más probable que a partir de hoy tengamos menos fallos técnicos, pues porque contamos con un ordenador nuevo, para celebrarlo, desde luego. Vámonos con más cosas para este fin de semana. Bueno, para este fin de semana no, será para el siguiente y para el siguiente, porque en Ubrique se va a impartir un curso homologado para obtener la licencia de pesca continental. Va a obtenerla, una licencia que vale, bueno, va a obtener en Andalucía la licencia de pesca continental, de nuevo por la Escuela de Caza y Pesca de la Cultural. Será los días 3 y 10 de octubre y bueno, aquel que quiera participar, que se quiera inscribir, puede hacerlo llamando al teléfono 675-08-06-33. Para personas mayores de 14 años, pues este curso pueden hacer personas mayores de 14 años, queremos decir. Eso por un lado. Y por otro, pues comentar también, bueno, dejando ya las convocatorias para lo que va a ser el próximo fin de semana, bueno, lo apuntamos tan solo. Dos cuestiones. La primera, el Club de Senderismo Los Tres Caminos va a llevar a cabo la ruta circular por Bornos, una ruta de 35-38 kilómetros aproximadamente, pero con pocos desniveles. En este caso, pues se va a desarrollar el sábado a partir de las 7:30, se sale de la zona del Hipersol y bueno, y se desplazarán hasta lo que es el entorno de Bornos. Una ruta que ya iremos explicando, porque reúne no solo lo que es el espacio natural, sino el entorno natural, sino también el entorno histórico. Pues van a pasar por algún yacimiento arqueológico o por algunas infraestructuras de la Edad Media, etcétera, etcétera. Y por otra parte, el quinto torneo de ajedrez, Las Cuatro Esquinas, es sábado y domingo. El sábado a partir de las 7 de la tarde y el domingo a partir de las 10 de la mañana. Serán 7 rondas y lo peculiar de este torneo es que, además de los premios en metálico para los 5 primeros de la general y el más veterano y el mejor jugador Nobel, los premios, en vez de trofeos, van a consistir en cuadros, en pintura, pues que es todo un detalle, y algunas de ellas incluso pues pueden tener con los años un importante valor o incluso tenerlo ya. Vamos a hacer referencia a lo que adelantábamos en nuestro sumario, a lo relativo al ciclismo. En principio nos vamos a quedar hablando pues de lo que ha sido la competición andaluza, del ranking andaluz y de la Copa Andalucía, cuyo broche se ponía el pasado fin de semana, el pasado sábado, en el 38º circuito Fiesta de la Vendimia, en La Palma del Condado, en Huelva, donde se cerraba, como hemos dicho, tanto el ranking como la Copa Andalucía. Era puntuable para estas dos convocatorias, para estos dos certámenes. Pues bien, vamos a hablar primero, categoría élite, el vencedor. Bueno, decir que se resolvieron todas las pruebas, primero la de la élite y Master 30 y después la de Master 40 y Master 50, se resolvieron todas al sprint. El vencedor en élite, por ejemplo, fue Alberto Sánchez Carranza, que cubrió los 74 kilómetros en 1:49:05. Muy rápido, fue en un circuito, pues en menos de 2 horas cubrir 64 kilómetros nos da una ligera idea de lo llana, ¿no?, que fue esta prueba de los élite y sub-23, en la que también pues participaban los Master 30. Pues Alberto Sánchez Carranza se llevó la victoria en categoría élite al sprint, con el mismo tiempo, segunda posición, Manuel López Mayo y José Luis Vallejo Bautista. En este caso, un ubriqueño, Eduardo Cotrino Frutos, que terminó en la posición 16ª con el mismo tiempo. En Master 30, pues el vencedor con el mismo tiempo que en élite fue Raúl Nieto Luque, 1:49:05. Llegada al sprint, mismo tiempo para el segundo, Ángel Rubén Fernández, y para el tercero, Lorenzo Ojeda. Y en este caso, el pradense componente de la Asociación Ciclista de Ubrique, José Miguel Bueno Perea, finalizó en la posición 41ª con el mismo tiempo. Vámonos con Master 40, donde participaba el ubriqueño Rafa Rincón, con opciones de meterse en el podium de la Copa Andalucía. En este caso fueron 55,5 kilómetros y medio lo que cubrieron. También fue una llegada al sprint. El vencedor fue José Luis Mateo Ayúcar, 1:19:36. Y segundo y tercero, José Ángel Soriano y Jesús Pardo, con el mismo tiempo. ¿Qué pasó? Pues Rafa Rincón entró en la posición 51ª, a 8:34 del vencedor. ¿El motivo? Un pinchazo que lo relegó pues a posiciones retrasadas. No pudo tampoco ser asistido por el vehículo, ya que al celebrarse en un circuito pues máxima seguridad, casi no necesitan colaboradores, y en este caso el coche de asistencia, el coche del equipo, no pudo atenderlo, y además pues el cambiar ya de rueda implica una penalización por parte de los organizadores. Lo cierto es que entró a 8:34 del vencedor y perdió todas las opciones para meterse en el podium de la Copa Andalucía. Y no le fueron mejor las cosas en Master 50 Paco Benítez. El vencedor fue Mario Fernández Martínez, 1:19:37, con el mismo tiempo Juan Carlos Macías y Francisco Márquez, y Paco Benítez entraba en la posición 13ª a 2:38 después de sufrir una caída con su consiguiente quemadura. Afortunadamente solo ha sido, como decimos, chapa y pintura, como se dice en el argot ciclista. Y bueno, pues perdía también distancia cuando estaba muy bien posicionado con respecto al grupo de cabeza, que le costaba finalmente perder la segunda posición del ranking. Vamos a ver cómo han quedado también el ranking y la Copa Andalucía en lo referente al ranking. Master 40, campeón Rafa Rincón, 1.781 puntos. Segunda posición para Sergio Miguel Fernández, 1.619. Y a la tercera posición ha subido, o de la cuarta a la tercera ha subido, Juan Manuel Valdayo Merchante, con 1.465 puntos. Es decir, han conseguido la medalla de bronce en esta última prueba. Y en Master 50, pues José Antonio Bravo Jiménez, que ya sabíamos era el virtual campeón, 1.456. Hasta la segunda posición sube Francisco Sánchez Jiménez con 1.308 puntos. Anteriormente ocupaba la tercera plaza. Y de la segunda a la tercera baja el ubriqueño Paco Benítez con 1.286 puntos. Eso en cuanto al ranking. Y en lo referente ya, a la Copa de Andalucía, en Master 40, David Romero Cano también estaba ya cantado, iba a ser el campeón, 194 puntos. A la segunda posición sube Francisco Serrano Fernández, 168 puntos, ocupaba la tercera. Y a la tercera posición sube José Ángel Soriano Bonilla, que precisamente en este caso ocupaba la sexta posición. La sexta posición ha subido hasta tres plazas gracias a esta última prueba, en la que pues José Ángel Soriano ocupaba la segunda posición en La Palma y le ha permitido conseguir puntos que le han hecho subir de la sexta a la tercera posición. Rafa Rincón, que ocupaba la cuarta plaza, ha descendido hasta la sexta, con 139 puntos. Se quedaba totalmente descolgado por culpa, ya decimos, de ese inoportuno pinchazo. Y por otra parte, en Master 50, primera posición, Mario Fernández Martínez, 210 puntos. Segunda posición, José Manuel Baena, 153. Y cuarta posición, José Antonio Bravo Jiménez, 131 puntos. Pues así ha quedado esta Copa de Andalucía de ciclismo en ruta. Ya nos adelantaba Rafa Rincón que en este caso iba a ser su última prueba de la temporada, pero para Paco Benítez todavía queda una cita, a pesar de la caída, va a estar presente en Puerto Lumbreras, que es donde se va a disputar el Campeonato de España de ciclismo máster en ruta. En la competición de Master 50 van a correr juntos los Master 50 y los Master 60 el sábado a partir de las 10 de la mañana y deben de completar una distancia de 75 kilómetros. En este caso, por la tarde, a partir de las 5 será el turno de los Master 40, que completarán 100 kilómetros. En la jornada del domingo queda reservada a la categoría Master 30 con 117 kilómetros. Destacar que en este caso el circuito se trata de un circuito de 16,8 kilómetros, como hemos comentado antes. Por lo tanto, los Master 50, en donde está Paco Benítez, van a recorrer un total de 5 vueltas. 5 vueltas ese circuito de 16,8 kilómetros. Y comentar eso, que Paco Benítez lo hace como componente de la selección andaluza, es decir, que ha sido convocado expresamente para esta prueba. Y ya que hablamos del Campeonato de España, también quisiéramos destacar que el pasado fin de semana se celebraba el Campeonato de España de Maratón BTT en Biescas, como hemos dicho, la cuarta Chain Reaction Cyclos Quebrantahuesos Mountain Bike, la denominación que tiene la prueba, mezcla inglés y español, cuarta Chain Reaction Cycle Quebrantahuesos, pues en este caso la prueba era Campeonato de España, se desarrollaba pues en esa comarca del Alto Gállego y el recorrido era de 73 kilómetros. Máster 40, la victoria ha sido para el vasco Esteban Suescun Lizarbe, que ha marcado un tiempo de 3:38.24 a bastante distancia, pues a 12 minutos entraba el segundo clasificado, este andaluz, es decir, en Máster 40 hemos tenido una medalla también, la medalla de plata de Jesús Morillo Romero, compañero de equipo de Jorge López Janeiro, 3:50.55. Y tercera posición para Ramón Carreras, 3:53.07. Jorge López Janeiro, 19ª posición, con 4 horas, 14 minutos, 11 segundos. Y señalar también, eso es Máster 40 modo general, que la victoria absoluta ha sido para José Márquez, que es un ciclista de Ojén, más conocido en el mundillo del ciclismo como Quillo Márquez, que era el principal candidato, ya que ahora va liderando lo que es la Copa de España de Maratón BTT. Y bueno, pues aquí se llevaba la victoria por delante del catalán Francesc Guerra y del extremeño Pedro Romero, que terminaron a 43 y 51 segundos respectivamente. Categoría femenina, la victoria ha sido para la catalana Sandra Santanies, que ha sido 5 veces campeona y ha sido 5 veces campeona de este Campeonato de España de maratón. De Maratón BTT. Pues bien, pues así ha quedado la prueba. Cabe destacar en lo que se refiere a los andaluces que la granadina Rocío Martín, que por cierto es campeona de España de Maratón BTT, o era la vigente campeona, en este caso se tuvo que conformar con la medalla de plata. La gaditana María Díaz Pernía se proclama subcampeona en la categoría sub-23 y María José Peralta también, en este caso, se proclama campeona en categoría Máster 40B. En Máster 30, podium para José Ignacio Rubio, que fue medalla de bronce. A un segundo entraba Francisco Javier Macías Bonaño, que se tuvo que conformar con esa cuarta posición. Jesús Morillo en Máster 40, La Plata, Máster 40A, mientras que Miguel López Solano se hacía con el bronce en Máster 40B. Por último, Gregorio Blanco cerraba esta brillante jornada para el ciclismo andaluz con la medalla de plata en Máster 50B. Pues esto es lo que dio de sí este cuarto Chain Reaction Cycle Quebrantahuesos, Campeonato de España de Maratón BTT. Y por cierto, ya para terminar, también recordar que anunciamos esta semana, Jorge López Janeiro junto con el moronero Manuel Rojo Rincón van a participar el próximo mes de marzo de 2016, del 13 al 20, en la APSA Cape Epic, que es considerada como el Tour de Francia del ciclismo de montaña, una prueba por etapas de cerca de 800 kilómetros y 15.000 metros de desnivel. Tiempo ahora para seguir hablando de esas actividades que se van a llevar a cabo este próximo fin de semana en nuestra localidad. En este caso nos vamos a adentrar en el Club de Pádel de Ubrique y en concreto con esa jornada de puertas abiertas que se organiza este sábado por parte de la Escuela de Pádel. Por eso tenemos al otro lado del teléfono al director, al flamante director de la Escuela de Pádel de Ubrique, Antonio Gallego. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Nueva etapa la que iniciarás al frente de la Escuela de Pádel esta temporada. Una Escuela de Pádel a la que has vuelto para coger las riendas y supongo que con la misma ilusión que el primer día, ¿no? Con muchísima ilusión, energía renovada y muchísimas ganas y esperando que tenga una buena aceptación con el nuevo proyecto que tenemos. ¿Cómo se ha posibilitado tu vuelta a la dirección de la Escuela de Pádel? A ver, yo en verdad dejé la dirección, pero no he dejado nunca las clases, ¿vale? Y Cruz tenía ganas, yo tenía ganas, y estábamos los dos con un buen entendimiento, ¿vale? Y con, yo creo que con el buen entendimiento hemos podido llegar a ese buen acuerdo. Nunca verdaderamente hemos estado desvinculados, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, no la ves muy cambiada desde que te estuviste en la dirección, más o menos ha ido siguiendo la misma línea, ¿no? Hombre, ha ido siguiendo la misma línea, sí, la verdad que desde que yo me fui a bajar un poco el número de alumnos, ¿vale? Pero hemos ido trabajando la misma línea, eso sí, ¿verdad? Bueno, este sábado habéis preparado, organizado una jornada de puertas abiertas con el fin de dar a conocer las actividades. ¿En qué va a consistir esta jornada, Antonio? Pues recepcionaremos allá a la gente, que prueben gente que no hay, que sea nuevo en el mundo del pádel o que nunca haya dado clase, que pueden venir a probar. Le explicaremos un poco el sistema de funcionamiento de la escuela, de las clases, vea cómo el trato con los alumnos, lo que hacemos, los ejercicios que hacemos, que pueden llegar a aprender. Es un poco eso, es darnos a conocer. Y la metodología que vamos a utilizar, todo un poco. ¿Y están destinadas a todo tipo de edad o es solo para los pequeños? No, pueden ir todo tipo de alumnos, desde alumnos de competición, de iniciación, adultos, los que si quieren acercar y tengan un huequecillo, allí lo estamos esperando. Y digamos que también vosotros lo concebís en parte como una jornada de reencuentro, como ese primer contacto ya para ir preparando lo que va a ser la nueva temporada, ¿no? Hombre, vamos a vernos con todos los alumnos que no nos vemos ya desde junio, ¿vale? Ya se pasarán por allí, como tú dices, nos encontraremos con ellos, vemos que han hecho en verano, que no han hecho, que han estado jugando, tenemos alumnos nuevos. La verdad es que sí, nos encontramos ya un poco con todo el mundo y con el ambiente de padres de Ubrique. Bueno, y ahora, ¿cuál va a ser el proyecto que queréis poner en marcha? ¿Cuáles van a ser las líneas maestras de esta temporada en lo que va a ser la Escuela de Pádel? El proyecto que queremos poner en marcha es recuperar a todos los alumnos que han estado antes y por el motivo que sea, ya no está, que recuperen esa ilusión, esa energía y esa ganas de venir a practicar el pádel, ¿vale? Fomentando mucho lo que es las actividades extra de la escuela, es decir, convivencia con los alumnos, participación en torneos amateurs fuera de lo que es Ubrique o en Ubrique, pachanga, americano, un poco más de seguimiento de alumnos y esa actividad extra que podemos hacer después, aparte de las clases en sí. Uh-huh. Eso es súper importante porque hay que tener en cuenta que la escuela de pádel, dentro de lo que es el club de pádel de Ubrique, es el alma, ¿no? El que lo promueve todo y el que marca las líneas que va a seguir el club, ¿no? Hombre, es que la escuela, la verdad, es que el alma. Lo que funciona, lo que da la vida, es la escuela y el futuro, son los niños. Si no hay niños y no hay escuela, no hay futuro del club de pádel, la verdad. Uh-huh. ¿Y qué monitores vais a estar trabajando en la escuela esta temporada o todavía no lo tenéis cerrado ese asunto? La verdad es que no lo tenemos cerrado, pero contaremos con Jesús Soria, que es un chaval de arco, Alberto Coronil, sabéis yo, y estará algún día, no sé, todavía vendrá Santi Galván. Uh-huh. Más o menos los mismos que habéis estado hasta ahora, ¿no? Hasta la pasada temporada. La única incorporación que tenemos, la de Jesús Soria, es un chaval muy bueno de arcos. Uh-huh. Y más o menos, pues, el resto de monitores ya los conocen los alumnos, seguís siendo lo mismo. Hay que destacar que creo que el plazo de inscripción está abierto. ¿Y hasta cuándo va a estar abierto el plazo de inscripción en la escuela o no tenéis fecha límite? ¿Se pueden ir reincorporando a lo largo de la temporada? Nosotros no tenemos fecha límite. Yo, bueno, todo el año me llevo experiencia, sé más o menos cuando se va apuntando la gente. Lo que sí, si vienes en fecha, vas a tener una serie de beneficios, como es matrícula gratuita. Uh-huh. O el más importante, que es empezar las clases del principio. Siempre hay alguna vez o pasa gente que desconoce el tema del funcionamiento, que para eso invitamos el sábado a la jornada, y viene tarde, y a lo mejor un compañero lleva ya 4 meses, y ya él mismo se da cuenta y nota, este va mucho más avanzado que yo. El simple hecho de empezar a ver el curso, para que una buena dinámica de las clases, es súper importante, ¿no? Uh-huh. Más o menos, para que nos hagamos una idea, como cualquiera que se reincorpore, cualquier niño que se reincorpore a la escuela y haya perdido un par de meses, pues le va a costar el mismo trabajo, ¿no? Ve que el grupo ya ha avanzado, porque supongo que aquí ustedes organizaréis por grupos de nivel, por disponibilidad de horas, o cómo organizáis lo que son los turnos. Se trata de una actividad con un joven, tú nos adecuamos a todo, intentamos que dentro de la disponibilidad horaria que tú tengas, uh-huh, ponerte en el mejor grupo, pero sí. Lo que no queremos es que la actividad sea la última, es decir, porque creemos que el deporte es una base importante, pero no solo el estudio, luego puede ser actividades complementarias como puede ser el deporte. Entonces también queremos que la gente ponga un poco de esfuerzo para poder adecuar al niño a ese grupo que necesita. Uh-huh. ¿Y qué horarios barajáis para las clases de adultos y de menores? Porque hay que destacar que también dais clases para adultos, bueno, clases sobre todo de perfeccionamiento, ¿no? Sí, horario no es fijo porque estamos desde por la mañana, como está entre semanas, a día entre semanas hasta las 11 de la noche, como estábamos el año pasado. Prácticamente todo el día, ¿no? Sí, correcto. Uh-huh. Supongo que las clases de los menores se limitan a los horarios de tarde y hasta cierta hora, ¿no? Digamos no sé a qué hora comienzan, eso para que los padres lo sepan, a qué hora comienzan las clases y a qué hora sería el último turno. De 4 a 7 más o menos. Desde lo que es menores. Bueno, ahora que coges las riendas desde la dirección, bueno, de la escuela de fútbol, de la dirección de la escuela de fútbol, a pesar de que, como tú comentas, pues no has estado desvinculado de la misma porque has estado como monitor, y después de todos los años que lleva pues la escuela de pádel, el club de pádel, ahora mismo, al día de hoy, y en lo referente al nivel que puede tener el club de pádel, ¿dónde podemos ubicarlo en lo que se refiere a la provincia de Cádiz? ¿En qué posiciones estamos? ¿Todavía estamos a la cola? ¿Estamos ya más o menos a la mitad? ¿O cómo estamos? Hombre, la verdad es que hace tiempo ya que no sale a competir. Antes sale a competir más los niños que están compitiendo, están a un buen nivel. Hay una chica, Claudia Venegas, que recientemente en el Campeonato de España hizo octavos de final. Eso quiere decir octavos de final, ahí cayó entre las 16 mejores de España. A nivel adulto, hombre, a la cola no, pero la verdad es que hay muy buen nivel por lo que es la provincia de Cádiz, en algunos sitios, como el Puerto Jerez, hay unas parejitas que son muy buenas, y ya luego viene mucha gente que el nivel normal. Entonces yo lo estoy situado a la mitad más, no a la cola para nada. Uh-huh. Hay muy buen nivel lo que hay en Ubrique. Sí, pero no obstante, digamos, para que a nivel... porque compitiendo no tenéis ningún adulto, ¿no? No. Uh-huh. Supongo que ya queremos decir ya, a partir de categoría senior, que alguna vez podamos ver a algún ubriqueño destacar, sin duda habrá que esperar a estos que tú comentas, a estos pequeños que ahora mismo están compitiendo pues a nivel provincial, regional o nacional, como Claudio Venegas, como tú comentas, ¿no? Sí, esos son los que básicamente están saliendo. No sé si este año algún adulto se animará, alguna mujer, pero ahora mismo este año no ha habido nadie compitiendo circuito provincial ni nada. Uh-huh. En la escuela, al menos con los niños, supongo que seguís dos líneas, dos perfiles a la hora de prepararlos, ¿no? El de formación y, bueno, a estos jugadores como Claudia, que está compitiendo a nivel nacional, supongo que será ya un nivel más alto, más competitivo, más de perfeccionamiento, ¿no? Hombre, para alguien que está jugando a nivel nacional ya hay que tener todo en cuenta, el nivel físico, técnica tiene que ser 100% perfecta, de control de estudio, porque lo importante son los estudios, ya casi la vida deportiva la lleva tú entera. Uh-huh. Tienes que hacerle un seguimiento, prácticamente. Sí, pero una persona, ya decimos, como Claudia, en este sentido, ¿se le queda pequeño el club de pádel de Ubrique? ¿Crees que tendría margen de mejora si estuviera, pues supongo, en otro club con más infraestructura o con monitores ya de más nivel? No tiene por qué, vamos, más. Ya ella va a sitios a entrenar y no garantiza el éxito. Uh-huh. No se te queda pequeño para nada. Bueno, entonces tenéis para los pequeños, como decimos, el nivel de formación para aquellos que quieran iniciarse, ¿no? Sí. Y luego tenéis pues el de perfeccionamiento para aquellos ya que quieran, digamos, o prepararlo para que puedan competir fuera del club de pádel, ¿no? Sí, mira, tenemos el nivel de iniciación, que es gente que nos haya hecho, que esté un poco iniciándose en el mundo, ¿vale? Luego está el nivel perfeccionamiento, ¿vale? Que son gente ya que empieza a jugar algo, pero todavía no domina todos los golpes, que tiene que aprender a dominar todos los golpes, los efectos, golpes ya de remate que son diferentes, la bandeja, ¿vale? Ya luego pasan a competición y luego a alta competición. Y, bueno, como tú has comentado, el club cuenta ya con jugadores destacados que están despuntando. Ahora mismo, en lo que es la cantera, hay jugadores que también, o pequeños jugadores, no sé de qué edad, desde qué edad comenzáis a prepararlo, pero jugadores a los que ya se le ven manera. Hombre, hay algunos que ya están saliendo a competir, lo que pasa que no consiguen todavía tanto esto, pero como puede ser Juan Fran Villalba, está saliendo mucho a competir. Ahora mismo, algunas chicas, a otros chicos que es Javier Aguilar. Alguna niña que estamos detrás también para que empiece a salir. Hay varios. Lo que pasa es que cada uno compite en un nivel diferente. Es decir, si vas yendo a los provinciales o a los de la zona y te vas gustando y vas consiguiendo triunfos, vas dando un pasito más grande. A ver este año qué podemos hacer con ellos. Oye, Antonio, y si tenéis un buen número de chavales entrenando ahí en la escuela, preparando en la escuela de pádel, ¿por qué no hay una competición a similar a la de los adultos? Me refiero a una liga local, una liga social entre ellos. Este año queremos fomentarlo. El problema es que hay número de chavales bastante, pero el problema es que hay muchos, unos cuantos de 7 años, unos cuantos de 10, unos cuantos de 11, unos cuantos de 13. Uh-huh. Entonces, compitan entre ellos un niño de 13, uno de 7, es complicado. Entonces, tendremos que intentar ver cómo podemos hacerlo, ¿vale? Para que pueda haber un nivelito igualado y que no se aburren porque haya unas cuantas de parejitas. Pero esa es una de las ideas que tenemos este año. Uh-huh. Y, bueno, el tema de las inscripciones, alguna cualquiera que se quiera apuntar a la escuela de pádel, ¿sobre qué precio rondaría al mes? Desde 15 euros. Desde 15 euros, 30, 20, ya depende, pero desde 15 euros se puede apuntar. Porque la formación vuestra es a la carta, es decir, es el alumno el que elige el número de días que quiere que quiere entrenar, ¿no? El alumno elige el número de días y nosotros le recomendamos, según el objetivo que él nos marque, le recomendamos qué día, le recomendamos nunca mejor dicho, venga. Y en este sentido, ¿cuál es el perfil que más se da dentro de la escuela de pádel, de los alumnos? ¿Qué es lo que buscan principalmente? ¿Prepararse para competir o prepararse, digamos, simplemente por estar en forma? ¿Cuál es el perfil? No, simplemente por aprender un poco y poder jugar, quien juega partidos con garantía de divertirse y que desarrollen un buen juego. No, competición muy poco, muy poco. La gente hoy quiere practicar y aprender para luego echar su ratito y en esos ratitos poder divertirse y aprovechar el deporte lo máximo posible. Luego, si se le ve en manera y la cosa va rodando, se puede plantear lo otro, ¿no? No es una cosa que haya que buscar como objetivo, sino que llegue, ¿no? Sí, claro. Una vez, eso, como tú bien dices, no hace falta marcárselo como objetivo principal ni nada. Eso sale de por sí solo. Si alguien necesita más, va a tener más. Es decir, si alguien ve que necesita competir o necesita desarrollar más competición, él mismo se va a dar cuenta y nosotros vamos a dar cuenta. Y dentro de la competición hay muchos niveles, que tampoco hace falta que sea el campeonato de España, que hay campeonatos provinciales. Uh-huh. Eso lo va a demandar él mismo. Porque vosotros, digamos, el tema de los clinic también lo queréis fomentar desde la escuela de pádel para medir a vuestros jugadores con los de otro club en algo que no sea tan competitivo ni tan exigente como puede ser una competición oficial. Esos son los interclub, que es otra de las cosas que se va a hacer este año. Los interclubes con otros clubes de la zona. Y bueno, dice que este año lo vais a fomentar más que en años anteriores, ¿no? Porque alrededor de cuánto interclub podéis organizar a lo largo de la temporada. Normalmente los clubes se juegan uno al mes, uno cada mes y medio. Es lo que se juega más o menos. Ya pueden ser 6, 5, 7, depende. Claro, y esto sobre todo también os interesa a vosotros los monitores porque es donde podéis verlo en estos partidos o con otros jugadores ver los avances de vuestros alumnos, ¿no? Pero ahí es donde podemos medir realmente, digamos, el avance, la evolución, el nivel donde se encuentra cada uno. Uh-huh. Ahí sí se puede medir la salida. Antonio, ofrecéis, por lo tanto, en la escuela de pádel, aunque lógicamente con especial atención a los más pequeños, pero creo que actividades destinadas a toda la familia, ¿no? Sí, adultos, niños, vamos a tener actividades para todos los usuarios, todas las edades, la verdad. Y todo el que quiera, como les digo, el sábado, todas las edades que sea, puede acercarse por allí, que le informaremos encantado. ¿Los grupos? ¿Cómo son los grupos? ¿De cuántas personas estamos hablando más o menos organizáis los grupos? Depende del nivel que quiera cada uno de aprendizaje o del nivel ya de por sí que juegue. Si tiene un nivel bueno, estará con alguien más en el grupo, es lo recomendable. Si a lo mejor están empezando y son niños, pues 4. Si son adultos, pues 2, 3, si están empezando, depende. Depende. Bueno, otra cosa que es buena que le vemos al deporte del pádel, sin duda, es que hay tantas mujeres como hombres, ¿no?, participando. No sé si en cuanto a número la proporción es igual o hay más mujeres que hombres y más hombres que mujeres. ¿Cómo se reparte? Ahora mismo, Jesús, desconozco el dato, pero ahora estoy viendo las inscripciones y la verdad es que llegan casi igual inscripciones tanto de niñas como de mujeres. En un deporte, tú vas a cualquier club y se practica casi prácticamente igual. Al menos un 40% será de mujeres y un 60% será de hombres. Y aquí más o menos pues va en esa línea. La verdad, no te puedo decir exactamente el dato, pero va sobre esa línea. Sí, te comento sobre todo eso porque en otras disciplinas deportivas vemos que lo que es el deporte femenino pues es sin duda la asignatura pendiente. Parece que les cuesta atraer a las mujeres. Eso en el pádel no habéis tenido ese problema en ningún momento, ¿eh? La verdad es que no, que desde el principio, ya te digo, la escuela de pádel Ubrique, en cualquier club, ha tenido mucho auge en las mujeres del deporte y hacen ellas un vínculo social que se encuentran muy cómodas y como tú dices, tú en otros deportes no ves, vas a cualquier club de otra disciplina y no ves practicando mujeres. Aquí a lo mejor vas un día a las pistas y de las 6 pistas que hay, a lo mejor son 13 mujeres o 2, perfectamente. Uh-huh. sin duda, como decimos, una de las connotaciones muy positivas que tiene el pádel en general y en este caso el club de pádel en Ubrique. Y ya para finalizar, Antonio, ya ha pasado pues muchos años desde que está llevando el club de pádel, la escuela de pádel. Recordamos la época del boom del pádel, donde pues en poco tiempo se pasó a contar con un gran número de socios. ¿Cómo está ahora mismo la situación en Ubrique? ¿Se ha estabilizado? ¿Despierta todavía el mismo interés que hace, por ejemplo, 4 o 5 años, o ya la cosa está un poco más tranquila? Sí, te digo la verdad, está estabilizada, pero porque está en torno, o sea, el deporte está consolidado. Uh-huh. y tiene su número de usuarios. No es tanto la gente que empieza ahora, porque ya está estabilizado. Sí. Empieza gente, pero antes era impresionante, pero a nivel, ya te hablo, provincial. Y ya no, hay un número de usuarios que practican este deporte, como pueden practicar otro cualquiera, y son usuarios normales del deporte. Uh-huh. No, lo decía porque recuerdo en aquellos años era hasta difícil coger pistas, ¿no? Ante la gran demanda que había. Sí, la verdad es que sigue siendo difícil, pero ya, como te dice, no es tanto ya el boom. No es tanto, pero vamos, sigue habiendo dificultad para coger pistas y demás. Uh-huh. Pues nada, Antonio, no sé si quieres añadir algo más, invitar a la gente a que acuda el sábado. Recordemos que será a partir de las 10, entre las 10 y la 1 de la tarde, ¿no? Sí, correcto, eso, invitar a todo el mundo, de sin compromiso, que lo que quieran preguntar, probar, conocer, si nunca han jugado, que se pueden pasar por allí a partir de las 10, de 10 a 1, ¿vale? Que estaremos por allí los monitores para ayudarle y aconsejarle lo que podamos y orientarle, ¿vale? Uh-huh. Y si tiene alguna duda, pues en la web está el correo monitor para el Ubrique, @gmail.com, donde pueden inscribirse, preguntar, no sé, aclarar lo que necesiten. Pero lógicamente recomendamos que acudan allí porque lo van a ver in situ, os van a conocer directamente y directamente pueden ver cómo trabajáis, ¿no? Sí, correcto. Allí va a ver la gente cómo trabajamos, la metodología que tenemos, no sé, un poco todo, cómo vamos a funcionar, cuál es nuestra idea. Pues mamá, yo voy a intentar llevar a cabo una idea desde el primer momento. Pues nada, Antonio, lo vamos a dejar aquí agradeciéndote que nos hayas atendido. Desearos mucha suerte esta temporada y sobre todo que se divirtáis el próximo sábado con esa jornada de puertas abiertas, que sirva tanto a alumnos como a monitores para ir preparando la nueva temporada, ¿eh? Perfecto, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Y con esto nosotros vamos a poner el punto y final por hoy. Volveremos mañana a partir de las 6:15 ya con toda la agenda deportiva del fin de semana. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.